casa, el puente, los almuerzos contigo, el camino a casa, la sombra de tu cuerpo, todos esos lugares desaparecerán. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve hasta casa y rompa el maleficio. Las tardes en el parque, el agua en colores, la búsqueda será infinita. Algo contigo sonaba tan bien, los hijos de nuestros hijos nunca lo sabrán. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve hasta casa y rompa el maleficio. Bienvenido a la capital del dolor. Basta de turismo, vueltas en lo mismo. Bienvenido a la soledad. Los animales del zoológico ya no pueden más. Hay que liberar energías. Noches que no duermo, hay barrios que no duermen. Reescribieron todos mis pasos. Guía triste de Santiago en verano, cuando ya no somos algo para nadie. Voy buscando una ruta invisible que me lleve hasta casa y rompa el maleficio. Y rompa el maleficio. Bienvenido a la capital del dolor. Basta de turismo, vueltas en lo mismo. Bienvenido.